Bejarano con la pelota, viene corriendo, viene Bejarano bien la jugada para que venga Ramallo. Ramallo con la pelota, toma, le dice, aquí está Alonso, Matías. ¡Gualdinegro! ¡Matías Alonso! Clava una pelota fantástica. La corrida previa de Bejarano, iniciando todo también fantástico. Strongest se merece la sexta Libertadores consecutiva. Tiene que pelear Strongest, tiene que bregar, tiene que sufrir, no interesa. Pero Strongest cumple el cometido. La sexta Copa Libertadores, el 2017. Lo consigue con estos nombres. Lo consigue con Vaca, con Bejarano, con Maldonado, con Pereira, con Checa, con Martelli, con Castro, con Beizaga, con Guayar, Ramallo, Escobar. Y este Matías Alonso, 25 minutos, remató portería. Tampoco era Superman Robles. Señoras y señores, The Strongest 4, San José 1.